el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, para la deportista, para las cansadas, para las comprometidas, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Un programa hecho por mujeres. Para las vecinas, las desgracias, ¿quién me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Valle, no se te entiende. Para algunos hombres. Ah, para algunos hombres, no. Hecho por mujeres y algunos hombres. Bueno, vamos a empezar hoy con... Estamos de resaca electoral. ¿Qué tal, Valle? ¿Cómo estás? Yo... Yo de verbena. Tú resaca de verbena. De verbena. Y nosotras electoral. ¿Y Toñi, cómo estás? Bien, un poco cansada porque el fin de semana ha sido muy ajetreado, ha habido que madrugar todos los días, pero bueno, bien, aquí estamos, como siempre. Bueno, hoy estamos casi sordas porque estamos las tres nada más, esperamos gente todavía, pero se ve que la gente está muy ocupada y llega un poco tarde y vamos a aprovechar para ir comentando aquí en nuestra primera parte las cosas del pueblo. Tenemos que empezar con una noticia triste de esta semana pasada, que es que falleció Pepita Tomás. Ah, verdad. Que era académica de la Academia Vélez de Guevara, una mujer muy conocida en Écija, muy hija adoptiva, fundadora de una tertulia poética llamada Ontanar. Madre de siete hijos, que aunque era de Puente Genil, pues la hicieron hija adoptiva de Écija y falleció con 84 años. Por cierto, que tiene una calle con su nombre. Con su nombre, sí. era una bella persona. Sí. Ahí en la Carrachela está esa calle. Sí. Ah, la Carrachela está. Sí, perpendicular a la mía. Eso deben de hacer, poner los nombres de las calles en vida, no cuando se mueren. Que lo sepan ellas. Bueno, que lo disfruten ellos, el que sea. Bueno, pues desde aquí manifestar nuestro sentimiento a la familia y vamos a pasar al tema de estrella de esta semana, que es el de las elecciones. Toñi, ¿cómo has visto esto tú? Muy poca participación. La gente se pensaba que esto no le afectaba y entonces han ido muy poca participación. A última hora hubo un poquito más en el colegio donde yo estuve, pero muy poca. Y no saben todas las personas, tienen que saber que todo lo que se decide y se organiza y demás, y todas las decisiones importantes se toman en Europa y nos afectan a nosotros y a toda Europa. Así que lo siento mucho cuando ahora pongan la subida del petróleo, del aceite, las ayudas destinadas a España, no venga porque no han votado, que no sé qué, y no reclame. Porque y cuando se aprueben normativas de derechas, como la normativa de las 65 horas... quiera Dios que no la aprueben, o la de la vergüenza de los inmigrantes, o muchos recortes sociales, o darle dinero a los bancos en vez de dárselo a los trabajadores. Dárselo a los bancos. Claro. Pues nos tendremos que callar porque la gente no ha votado. Y mucha gente que no ha votado, lo triste es que es gente de izquierdas, gente que no ha votado. La derecha siempre vota. Y claro, así nos ha ido. Vamos, es vergonzoso que, por ejemplo, un país como Italia gane Berlusconi. Con lo impresentable que es. La cosa le llama a Saramago. Pero bueno, dicen que el pueblo es sabio, ¿no? Es sabio, lo que no tenía era que gane la derecha, no debía de dar vergüenza de que gane la derecha. Bueno. Yo cuando me enteré, vamos, me quedé moral. ¿Con la crisis que hay? Con la crisis que hay. La derecha va a levantar a la crisis, seguro. Bueno, pues... Según sí. Fraga no quería venir a los comedores. Siempre lo ha dicho. ¿En los comedores? En los comedores no quería ver otra vez. Otra vez quiere volver a 37. Pero tiene más vida que un gato. Pues... parece que la gente... no está por votar. También el espectáculo de la campaña que ha hecho el PSOE y el PP de enfrentamiento, no hablaron de Europa, hablaban más de cosas internas. Sin embargo, es raro porque, hombre, con los problemas que ha tenido el PP ahora últimamente de fraude, los famosos trajes y todo lo que ha habido en Valencia, y sin embargo... ha ganado, ha arrasado, que desde primera hora a mediodía o por ahí, cuando ya empezaron los primeros sondeos, era la región donde quedaba claramente definida, la zona de Valencia, pues. Sí. Y Madrid. En fin, allá ellos. Ahora que se atenga a las consecuencias. Bueno, Izquierda Unida ha subido un poco, parece que tiene tendencia a subir, tanto en Andalucía como en España. Sin embargo, hoy venía en el periódico que había perdido, que había bajado muchos puntos, había perdido. Digo, pues no lo sé, porque aquí, por lo menos aquí en ESEA, yo creo que ha subido. Sí, ha subido, sí. Porque ha subido. Hay muchos colegios que normalmente no solían votar o salían dos o tres votos, a lo más 10. Y ha habido votos, ¿no? Vamos a ver si seguimos, si siguen así. Avanzando poquito a poco, se llega lejos. Claro. Así nos damos cuenta de las cosas. Bueno, ¿y la verbena cómo estuvo, Valle, de los pisos amarillos? Muy bien, bueno, usted perdone, antes de pasar a la verbena, yo quiero comunicar, decir una serie de anécdotas, que como todas las cosas tienen su chascarrillo y su chiste, una serie de anécdotas que han ocurrido, no aquí. Aquí también han ocurrido, porque aquí ha habido gente que han metido en el sobre, no sé si 1 euro o 2 euros, han metido en un sobre. 2 euros. 2 euros sería para invitar al presidente a un café, digo yo, no lo sé. Bueno, pues... Esto suena chiste, hombre. Eso no es chiste, eso es verdad. No, que suena chiste, no, que la han metido, pero que suena... Ah, claro. Suena chiste. Sí, no, y lo que voy a contar no es chiste, es verdad. Es verídico, como decía Paco Gandía. Paco Gandía. Bueno, pues en un pueblo de Huelva, en Cumbres Mayores, no sé si por ahorro o por... más bien por confusión, han utilizado, vosotros sabéis que en los sobres viene elecciones tal año y demás, elecciones europeas, elecciones generales. Bueno, pues han utilizado los sobres de las últimas elecciones generales para meter las papeletas de estas europeas. No ha habido problema porque la Junta Electoral lo ha aceptado y bien. Eso en un pueblo de Huelva, llamado Cumbres Mayores. Después, en un pueblo de Córdoba, en Belalcázar, han detenido a un hombre por golpear a un guardia civil dentro de un colegio electoral. Este hombre estaba en estado de embriaguez, es decir, borracho, vamos a decirlo. ¿El guardia civil o el hombre? No, el hombre. Por eso el guardia civil, me imagino que lo instaría a que se saliera y se fuera, ¿no? Y entonces se pondría. Y después, otra cosa que me ha llamado mucho la atención... es que un exalcalde de Estepona, Málaga, estaba bajo la fianza, ha tenido que pagar 150.000 euros por corrupción municipal, y entonces ha estado como vocal en una mesa electoral. Y después ha habido otro en un pueblo de Granada, Concha, que ha sido detenido un hombre por tirar un café al presidente porque quería votar 2 veces. Así que, y por otra parte, el día de las elecciones cumplió nuestro nuevo y flamante presidente de la Junta, José Antonio Griñán, 63 años. Ya en Menester ya le va acercando la hora de la jubilación. Para que se retire. Oye, 63 años está la gente. No, que le quitan 2 años. En plena facultad. Le quitan 2 años porque se jubile, ya otras elecciones no va a pillar, ¿no? Hombre, vamos a ver. Se jubilará. Bueno, pues... ¿Algo más, Toñi? ¿De las elecciones? No, ya nada más. Bueno, pues... Para los bancos sí, van a dar dinero. Para las empresas no, para los bancos. Uh-huh. Mira qué bien. Yo digo, como decía Ángeles Mastreta, nuestra guerra es muy larga y no nos tenemos que desanimar en la primera batalla. Que levanten las empresas que... Así que ni amargar en la primera batalla. Pero así que... Pasito a pasito. Se alcance, hombre, se llega a muchos lados. Tendremos que salir. Sin prisa. Pues vamos con la verbena. Valle. La verbena está estupenda. Ha estado estupenda. Muy bien todo. Correcto. El tiempo no acompañó mucho. El tiempo mucho. Ha llovido, pero sí. Después, mira, ha hecho fresquito por las noches, pero está muy bien todo. Muy bien. La policía, hay que darle las gracias porque se ha portado estupendamente. Ha habido vigilancia todas las noches. Sí, muy bien. Estaba, no ha habido nada y de todo. Bueno. La televisión nos grabó el día de la inauguración, y bueno, Telesia fue una noche. Pero después el día de la ROT, tanto los años, este año no han ido, será por las elecciones, no han podido ir, hombre, que siempre van a grabarnos, no. Pero vamos. Este año es que no, por lo allí en el colegio donde yo estuve con las elecciones, fue la televisión momento cuando fue el alcalde a votar, sí. Y ya ni no ha ido ni Onda, ni Telesia, ni ninguna más. Telesia fue el día sábado. Me ha extrañado muchísimo. Sábado que cantaron los cantores del Chu, estaban muchachos grabando. Pero vamos, se quedó un pedazo, ese pedazo nomás. Pero para la ROT tampoco fueron ninguno, pero vamos. Yo a grabar primer día, pero ha salido todo estupendo, muy bien. Es que entre las cofradías... Sin problemas ninguno, muy bien. Entre las cofradías, los... ¿Cómo se llama eso que hacen antes de que salga el santo? Sí, había algo del... algo del Corpus Christi. Claro, del Corpus, ¿no? Lo eso que hacen por la mañana, no sé cómo se llama. ¿Adoración nocturna? La adoración nocturna, eso por la noche, por la mañana. El rosario de la aurora. El rosario de la aurora y todas esas cosas. Pues que la televisión, pues no... Con publicar todos esos actos y todas esas cosas, pues ocupa todo el espacio. El sábado le digo, venga a la ROT mañana, dice... Tenemos no sé qué del Corpus. Sí. El pregón. Bueno, vamos a saludar a Loli y Cecilia, que acaba de llegar. Hola, Loli. Hola. Más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Depende de mi horario laboral. Muy bien. Pues íbamos por las noticias de Écija, Loli. Hemos comentado las elecciones un poco, el fallecimiento de Pepita Tomás, la verbena... Hay que decir que también en el Blas Infante hubo una fiesta que ya tiene casi 30 años. O sea, creí que iba a decir 100 años, así que qué día. Y también estuvo muy bien, muy participativa por parte de los padres y de las madres, tanto el viernes como el sábado, estuvo muy bien. Muy bien, un ambiente muy salado, ¿verdad? Muy sí. Divertido. Sí. Y se llevará casada con mi nieta, tiene más de 27 años, que va por los 28 y ya había fiestas en el colegio cuando ella era chica. Sabemos que la infante fue pionero sí. En esta fiesta. Y los carnavales y todas esas cosas, cuando... Bueno, yo desde aquí quiero felicitar a Jara, a Isma y a Miguel Castaño porque hicieron una obra, representaron el viernes, lástima que hubiera tan poca gente. Muy bien. Les doy la enhorabuena desde aquí. Pues el grupo de teatro de sí. La gala, de ¿cómo se llama? No, era del, creo que era del aula municipal de teatro. La platea. Pero en el teatro. Plateo teatro. Sí, en el teatro el viernes por la noche. Hemos estado muy bien. Los tres son pedazos de artistas. Sí. Y yo a la charanga del toro. ¿No se llama del toro? La que actuó en el Blas Infante. Ah, la charanga. Estaba todos los años, ¿no? El año pasado también tuvo. Sí, porque... sí. Yo sé que muy bien, muy animosos y muy divertidos y fueron. Y tú estuviste, Loli, en el concierto del domingo, ¿no? Sí, con la banda del Cristo de Confalón, cuyo director es Miguel Aguilar, y nos dio un repertorio muy dinámico, innovador, como siempre Miguel Laporta, con música pues de americana, española, y estuvo muy muy bien. Hubo unos solistas de, bueno, varios solistas en distintas piezas, ¿no? Pero me hizo mucha gracia una pieza con los solistas de los saxos levantados así tocando, después las trompetas, y había un batería de un grupo heavy metal, y bueno, sonaron estupendamente. Fue un rato muy divertido, muy bonito. No pasaron las motos, ¿no? No pasaron las motos, y además se tuvo en cuenta el toque de las campanas de San Francisco. Pues el director esperó que sonaran completamente y empezó la pieza musical después de que las campanas ya habían hecho todo el repique. Lo digo porque en el concierto anterior hubo una protesta de una madre que vi yo en la televisión, porque había ese mismo domingo hubo una concentración de motos, y dice que cuando estaban actuando la banda, pues pasó por allí todas las motos haciendo un ruido, y que decía que había que coordinar eso, porque claro, molestaban. Claro, las cosas, sabemos lo del peligro de la música al aire libre, es un poco el peligro que incluso cuando se está escuchando, pues nos dé por hablar sin tener en cuenta que los músicos están allí tocando, y eso es lo que tiene lo que es la música al aire libre. Pero es verdad que las bandas tienen potencia suficiente como para que nos sigan sonando bien y que el público pueda apreciarlas. Muy bien. Pues también el viernes pasado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, que lo ha declarado la ONU en 1972. Y con este motivo, pues hemos grabado dos niñas del Colegio Blas Infante, dos niñas que se llaman Lorena Aguilar y Marta González Rico, han grabado un discurso en español de una niña de Vancouver que se llama Seven Suzuki, que con solo 12 años, en 1992, cayó a la ONU, fue a la reunión de la ONU, y a dar un discurso sobre el medio ambiente, porque esta chica es de la Organización de Niños por el Medio Ambiente. Y entonces los dejó mudos, porque ya veréis qué discurso tiene la muchacha, vamos. Entonces Lorena y Marta pues lo han hecho en español, porque claro, la niña hablaba inglés. Lo vamos a poner. Hola, soy Seven Suzuki y hablo por ECO, Organización Infantil del Medio Ambiente. Somos un grupo de niños de 13 y 14 años de Canadá intentando lograr un cambio. Vanessa, Morgan, Micha y yo. Si encontramos nosotros mismos el dinero para venir aquí a 5.000 millas para deciros a vosotros, adultos, que tenéis que cambiar vuestra forma de actuar. Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo, cuyo lloro siguen sin oírse. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en este planeta, porque no les queda ningún lugar a donde ir. No podemos soportar no ser oídos. Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la capa de ozono. Tengo miedo de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. Solía ir a pescar al Bacowe, mi hogar con mi padre, hasta que hace unos años encontramos un pez lleno de cánceres. Y ahora oímos que los animales y las plantas se extinguen cada día, desvaneciéndose para siempre. Durante mi vida he soñado con ver las grandes manadas de animales salvajes y las junglas y bosques repletas de pájaros y mariposas. Pero ahora me pregunto si existirán siquiera para que mis hijos lo vean. ¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando tenían mi edad? Todo esto ocurre ante nuestros ojos y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo una niña y no tengo todas las soluciones, pero quiero que se den cuenta, ustedes tampoco las tienen. No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono. No saben cómo devolver a los salmones a aguas no contaminadas. No saben cómo resucitar un animal extinto. y no pueden recuperar los bosques que antes crecían donde ahora no hay desiertos. Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de romperlo. Aquí deben ser delegados de gobierno, gente de negocio, organizadores, reporteros o políticos, pero en realidad sois madre y padre, hermanos y hermanas, tíos y tías, y todos vuestros sois el hijo de alguien. Aún soy como una niña, y sé que todos somos parte de una gran familia formada por 5 billones de miembros, de hecho por 30 millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. La frontera y los gobiernos nunca cambiarán eso. Aún soy solo una niña y sé que todos estamos juntos en esto y debemos actuar como un único mundo tras un único objetivo. En mi rabia no estoy ciega y en mi miedo no estoy asustada de decir al mundo cómo me siento. En mi país derrochamos tanto, compramos y despilfarramos, compramos y despilfarramos, y aún así los países del norte no comparten con los necesitados, incluso teniendo más que suficiente. Tenemos miedo de perder parte de nuestros bienes, tenemos miedo de compartir. En Canadá vivimos una vida privilegiada, llena de comida, agua y protección. Tenemos relojes, bicicletas, ordenadores y televisión. Hace 2 días, aquí en Brasil, nos sorprendimos cuando pasamos algún tiempo con unos niños que viven en la calle. Y uno de esos niños nos dijo: desearía ser rico, y si lo fuera, daría a todos los niños de la calle comida, ropa, medicina, hogares, amor y afecto. Si un niño de la calle que no tiene nada está deseoso de compartir, ¿por qué somos nosotros que lo tenemos todo tan codicioso? Y no puedo dejar de pensar que esos niños tienen mi edad, que el lugar donde nace marca una diferencia tremenda, que podría ser uno de esos niños que viven en la favela del río, que podría ser un niño muriéndose de hambre en Somalia, una víctima de la guerra en Oriente Medio o un mendigo en India. Aún soy solo una niña y sé que si todo el dinero gastado en guerra se utilizara para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales, ¿qué lugar maravilloso sería la Tierra? En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a comportarnos en el mundo. Ustedes nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a enmendar nuestras acciones, a no herir a otras criaturas, a compartir y no ser prejuiciosos. Entonces, ¿por qué salen fuera y se dedican a hacer las cosas que no quieren que no hagamos? No olviden por qué asisten a estas conferencias. Lo hacen porque nosotros somos sus hijos. Está diciendo el tipo de mundo en el que creeremos. Los padres deberían poder confortar a sus hijos diciendo: todo va a salir bien, esto no es el fin del mundo y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero no creo que puedan decirnos eso más. Estamos siquiera en su lista de prioridades. Mi padre siempre dice: eres lo que haces, no lo que dices. Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. Ustedes adultos dicen que nos quieren. Os desafío, por favor, hacer que vuestras acciones se reflejen en nuestras palabras. Gracias. Ahí estaba ese discurso, ¿os ha gustado? Sí. Pues es emocionante, la verdad, escucharlas, ¿eh? Sí, es muy emocionante, a mí me gustó mucho. Pues, por cierto, que en Écija, que yo sepa, no se ha hecho ninguna actividad con motivo del Día del Medio Ambiente, ¿no? Yo sé, lo único que se está haciendo ahora últimamente es que los alumnos y las alumnas de los centros, algunos, sobre todo los más pequeños, hacen una visita al Barrero o una visita al Parque San Pablo. Pero otra cosa donde nuestra gran amiga Ángeles le explica todas las características y todas las cosas de las plantas. En el Parque San Pablo. En el Parque San Pablo, efectivamente. Sí. Vamos a saludarla, Ángeles, la jardinera del Parque de San Pablo. En otros años se ha hecho en el Parque Infantil, en colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Sombra y Luz, se ha hecho una serie de actividades en las que han participado y de talleres en las que se llevaba a los niños y niñas de los colegios por curso y lo pasaban muy bien, estupendamente, pero se ve que con la crisis o las pocas ganas de la persona que lleve el medio ambiente no está mucho por la labor, parece. Bueno, se hicieron cosas a nivel particular, ¿no? En los colegios, por ejemplo, en el Blas Infantes, Fuimos al barrero, pusimos allí unos dibujos. Sí, se ha ido a... lo acabo de decir, que lo que único que se ha hecho ha sido lo del barrero, ir al Parque San Pablo, pero eso ya es a nivel... particular. Más particular, sí, no como antes, que se hacía una serie de talleres, de pintura, de juegos con la manzana y de otra clase de juegos. No sabemos si se ha aplazado por algún motivo. No sabemos, ¿no? Que casi siempre avisan a los colegios con tiempo, entonces tal día, tal hora. Sí. Porque nosotros, antes de sacar a los alumnos y a las alumnas de los centros, hay que pedir permiso y autorización por parte de los padres. Voy a dar las gracias yo, que todos los que han ido este año a cantar, que el ayuntamiento los ha pagado. Este año, como no ha pagado nada el ayuntamiento, a darle las gracias a todos los que han ido desinteresadamente. No han cobrado nada y se han portado a tu verbena. A la verbena, estupendamente todo. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, no la tuya, la de los pisos amarillos. La de los pisos amarillos. No, ya no hay más verbena este año. No. Bueno, pues teníamos unos invitados hoy para hablar de piragüismo, porque sabéis que se va a celebrar la Semana del Piragüismo del 12 al 21 de junio. Pero no sé qué ha pasado, no han llamado y no se han presentado. Esperemos que en otra ocasión venga, porque la verdad que este año han hecho un programa muy interesante. Y ya que ellos no están, pues vamos a leer el calendario de sus actividades. Estas actividades las organiza el Club de Piragüismo, y en colaboración con el Ayuntamiento, el Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes y el Club Piragüismo de Écija, no el de los Papas Fritas, que es otro, que también ha hecho otras actividades, sino el primero que había, ¿no? Entonces, el viernes van a inaugurar y presentar las jornadas a las 8 en la Casa de la Juventud, con una conferencia a cargo de Sergio García Dils, que es el arqueólogo municipal, sobre la historia de la navegación del río Genil, que puede estar muy interesante. Y una mesa sobre experiencias prácticas en el Genil, a cargo de miembros del Club de Piragüismo de Écija. El lunes 15 van a hacer piragüismo para todos, jornadas de puertas abiertas, en el Parque de San Pablo a partir de las 6. El martes 16, piragua para escolares en las instalaciones de la piscina municipal, impartido por monitores titulados. El miércoles 17, piragua para jóvenes con discapacidad en las instalaciones de la piscina municipal. El jueves, un concurso exhibición con modalidad deportiva de rodeo, que yo quería que me explicaran qué era esto del rodeo con piraguas en el río Genil, a la altura del puente de la autovía. Y el viernes, concurso exhibición de esquimotaje, que tampoco sé lo que es, en la piscina municipal. El sábado, campeonato andaluz de slalom en el río Genil, a la altura del puente de la autovía. Y el domingo ya el famoso campeonato andaluz de descenso y sexto descenso Batán Écija, que esto ya lleva muchos años haciéndolo, y después la fiesta de la piragua. A ver si pueden venir la próxima semana, porque nos han dejado compuestas sin novio y sin novios. Y vamos con los libros, ¿no? Bueno, sabemos que el otro club de piragua, de piragüismo, también está preparando, como cada año, el descenso hacia San Lucas, que es lo que ellos le llaman la ruta del aceite. También ya hablaremos cómo va eso, porque de momento todavía no han salido con sus programas. Ya informaremos. Vale. Pues nada, vamos con los libros, Emma. Todos están los libros. Pues como el tema era del medio ambiente y eso, yo voy a recomendar un libro que no sé si habréis leído, muy bonito, que se llama El viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Está escrito en 1993 y es un canto a la naturaleza. Es un hombre mayor que vive en la Amazonia, o la Amazonía, como dice mucha gente, y entonces su ilusión es leer novelas de amor. Se las encarga un dentista que va y viene, viene cada cierto tiempo y se las trae. Y es un, vamos, un canto a la vida de la selva, es muy bonito. Y este libro se lo dedicó Luis Sepúlveda, el escritor, a Chico Méndez, que era un extractor de caucho asesinado en 1988 por el ejército del régimen militar que había entonces en Brasil, y era un defensor de la selva, este Chico Méndez. Y se la dedicó la novela Luis Sepúlveda a él. Y como vamos con el mismo tema de película, vamos a recomendar una que nos ha dicho un oyente, que se llama Wall-E, que es una película de animación. Y dice, después de que la Tierra ha sido devastada por la contaminación ambiental, todavía no ha sido devastada, pero será, si no lo remediamos. Pero nosotros ya no la vamos a ver. Así que, ¿quién sabe? No se sabe. Bueno, esperemos que no. Que se piensa vivir tu vida, yo no sé eso cuándo será, pero vamos. Esperemos que se solucione. Venga. Bueno, pues después de que la Tierra ha sido devastada por la contaminación ambiental, los humanos la abandonan y solo dejan limpiándola a los robots Wall-E. Wall-E. Entonces, al final solo queda uno y llega otro robot de otro planeta, un robot femenino, se enamora de él. ¿Sí? Hay una historia romántica. Y es muy curiosa esta película porque no hablan en toda la película. ¿Ah, no? No, pero es muy bonita. Tiene un Oscar de 2008 a la mejor película de animación. Y la música, la banda sonora, la pone Peter Gabriel con una canción que se llama Down to Earth. Pues esa es la que recomendamos. Wall-E. Y del libro El viejo que leía novelas de amor. Y hablando de viejos, bueno, de personas mayores. Yo eso te iba a decir, personas mayores. Hombre, bueno, si se dice viejo por cariñoso también está bien, pero vamos, personas mayores. Tenemos también que esta semana se murió la última sobreviviente del Titanic. Cuando el Titanic famoso, que todo el mundo conoce por la película. ¿Alguna? Sí, porque cuando naufragó el Titanic, ella tenía 2 meses. Y murió, eso fue el 14 de abril de 1912. O sea que hace 12. Resta, Toñi, tú que eres de ciencias. 97 años tenía la mujer. Gracias, Emma. Se llamaba Milvina Dean. Y esta mujer, pues, como dijeron, mujeres y niños primero, su madre se la echaron al bote salvavidas con la niña y con su hermano. Y bueno. Hombre, que pues, más gente, me imagino que quedaron más gente viviendo, lo que pasa sí, que... Sí, sí, mucha más. Murieron. Sí, pero lo que pasa es que ella nunca quiso saber nada del Titanic, ni quiso ver la película, ni nada. Pero cuando murió la anterior, otra mujer que murió la anterior sobreviviente, pues entonces ella tomó el relevo y ya entonces ya salió a hablar de la historia, de sus padres y de eso. Y ahí suena la música del Titanic por Celine Dion. Se llama My Heart Will Go On. Qué bien te expresa en inglés. Como tiene muy buen profesor. Near heart and my heart will go on and on. Y siguiendo con el tema, sabéis que se cumple este año 25 años de la fundación de Greenpeace. Sí, señorita. La primera asociación importante así ecologista que hay a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Además tiene, fue fundada en el año 1984 y tiene su sede en Ámsterdam. Aquí cuando, hoy ya tiene muchos socios, pero cuando empezaron, que abrieron una oficina en Madrid, había solamente 10 personas, 3 trabajadores y voluntarios, y hoy ya son 10.000. Más el apoyo que reciben de los voluntarios. Y ya tiene otra sede que la abrieron en el 1993 en Barcelona. Uh-huh. Y el que la semana pasada estuvieron en Sevilla. Sí, sí. En Sevilla estuvo el famoso barco, el Rainbow Barrio, el guerrero del arco iris, que es la traducción, estuvo allí en Sevilla. Pusieron, se subieron a la Torre del Oro, pusieron una pancarta que ponía cerrado por cambio climático, denunciando que el cambio climático también influye en el turismo, porque las playas, la subida del nivel del mar, el aumento de la temperatura, que dice que ya se está notando en el turismo en España, porque ya la gente le teme al calor. Y todo ese descontrol del clima, todo eso también influye en el... Sí, dice que la temperatura de la Tierra había subido 0,75 grados. Nosotros tuvimos el récord de mayor calor en el año 2005. ¿Sí? Fue cuando hizo más calor. Y además en España estamos por encima del nivel permitido por el protocolo de Kioto en la emisión de gases de efecto invernadero. Lo triplicamos. Luego cuando va a pasar la ITV te echa atrás por los gases a cada instante. Así que... Pues sí, lo triplicamos. Y lo tiene que tener muy controlado. Digo, los coches lo controlan, pero ahora las chimeneas de la fábrica que poco control. Así que, pero claro, si va otra vez, paga y tiene que arreglar y demás. Más dinero para la arca. Bueno, ¿algo más de Greenpeace? Bueno, han hecho con motivo de este 25 años, han creado un premio que se llama Artemio Precioso, dedicado, este hombre era uno de los, Artemio este, es uno de los principales avalistas es el que pone el dinero, claro, bien. En 1984 y fue presidente honorífico y murió en el 2007, y por eso han fundado ahora con motivo de los 25 años este premio, que ha sido ganado por Manuel Rivas, un escritor y periodista gallego, paisano tuyo, por su trayectoria personal y profesional en defensa del medio ambiente. Aquí en Écija se daba un premio también todos los años a una persona destacada por la defensa del medio ambiente, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Además, cuando estaba Salvador estaba Salvador en medio ambiente. Se lo dieron una vez al monte. Sí, sí, yo lo he visto el cuadro que le dieron y demás. Sí. Bueno, pues hablando de naturaleza, vamos a hablar del lince, ¿no, Toñi? Del lince. Eso trae cola. Pero esta página que hemos encontrado es muy graciosa. No es solo para este tema del lince y demás, sino para cualquier otro, y se puede expresar opiniones como quiera uno, exactamente. Por supuesto. Venga, pues es una página que encontramos, sí, ¿no? Sí, sí. Que dice en un blog... Dice la Arsenio Escolar, dice, tenía razón la iglesia con lo del lince. Ajá. Dice, porque no miramos en los derechos de los niños. ¿Lo leo? Sí. Bueno, dice, hace un tiempo la Iglesia Católica lanzó una campaña en la que se decía que se protegía más al lince ibérico que a los niños. Pues saben una cosa, tenía razón. Y es que vivimos en una sociedad en la que los menores suelen estar desprotegidos y faltos de cariño. Afortunadamente existen instituciones eclesiásticas que se encargan de darles el amor y la educación que necesitan. Eso es... Un ejemplo a seguir son algunos orfanatos y escuelas irlandesas, donde a ningún niño le faltaba el cariño de un cura. Allí los religiosos, en lugar de dar clases colectivas e impersonales, de esas que suelen desmotivar al alumnado, aplicaban lo que se suele llamar atención personalizada. Buscaban lugares más íntimos para mimarlos y abrazarlos, quizá también para desnudarlos y demostrarles que Dios nos ha hecho su imagen y semejanza. Se dejaban de libros y clases teóricas para pasar a la práctica, que es lo que de verdad vale en la vida. Y en esa intimidad les explicaban las razones por las que Dios prohíbe el condón. Además estaba en contra de la homosexualidad, pero decía que solo si se producía entre adultos. Es decir, con niños no estaba prohibida la... Un adulto con un niño no estaba prohibida. Así que también él los educaba a base de palos porque y de tortura, porque los que tenían que prepararlos para la vida adulta y la vida en sociedad. Y cuando un cura se pasaba de cariñoso, pues en lugar de encerrarlo en la cárcel, como el resto de los mortales, cuando hay un abuso, pues la Iglesia los perdonaba con un Padre Nuestro y dos Ave María. Y después lo enviaba a otro centro para que siguiera difundiendo la palabra de Dios. Y en este colectivo hay sobre unos... Esos eran despistes que tenía la Iglesia. Y despistados hay sobre unos 35.000. Y además eso lo sé yo de gente que le ha ocurrido, hombre, ya mayor, está jubilada... Aquí en Écija, cuando estaban los salesianos y los curas, así ya ellos eran pequeños, ya son adultos, son mayores, pero todavía lo sigue refiriendo. Eso. Uh-huh. ¿Qué? Bueno, ¿cómo te queda? Es que pues es, como sí, dice, es que una doble moral. Dice que decir, como dice junto con en María del Monte. Es que con la Iglesia hemos topado. Bueno, también esta semana ha habido una noticia que le han dado mucha publicidad, que es que a un hombre lo han tenido detenido por violencia de género y se ha probado que era falsa la denuncia. Y hay que decir que enseguida lo pusieron en todos los periódicos, en todas partes, que la mujer lo había denunciado falsamente, que sí, que era verdad. Hasta en televisión también. Y es que por una que mató a un gato nos pusieron batagato, como dice el chiste. Entonces no se puede generalizar a todo el mundo. Hay hombres malos, lo mismo que hay hombres buenos. Hay mujeres malas y mujeres buenas. Entonces no vamos a pensar que todas las denuncias sean falsas porque una lo ha hecho, que no sé hasta qué ve. Sí, pero me refiero que le dan mucha publicidad. Efectivamente, sí, sí, sí. Cuando, por ejemplo, hay en España ha habido en el año pasado 127.000 expedientes de violencia de género y solo se abrieron 18 diligencias por sospecha de que eran falsas. O sea, que tampoco la gente no dice, ay, mira, voy a denunciar a mi marido porque, a ver, si le saco partido. Es muy doloroso para hacer eso. Pero que le dan mucha publicidad y ya la gente busca motivo para alargar contra la ley integral contra la violencia de género y contra las mujeres, claro. Siempre nos pasa igual, ¿no? Pequeños... O sea, avanzamos un poquito y en cuanto ocurre una cosa como esta, ya resulta que no tiene importancia nada de lo que se ha avanzado, ¿no? Sí que es verdad que, como tú dices, se le ha dado mucho bombo a esta noticia, pero no nos dan tanto en bombo cuando las mujeres son maltratadas diariamente. Maltratadas y asesinadas. Bueno, ahora iba a decir que no, llevamos 29 mujeres muertas más. No, 29 he leído yo hoy. Madre mía. En lo que en el año 2009, desde enero, yo he leído hoy en una página web que llevábamos 29 mujeres muertas. Madre mía, la última fue el día 4 en Barcelona. O sea que sí que es verdad que esta persona ha sido, estaba encarcelada injustamente, muy bien, pero no quiere decir que todas las denuncias, como tú has dicho, Loli, sean mentiras. Hombre, y luego muchas personas que no denuncian y están pasándolo mal. ¿Algo más, Toñi, de noticias? Yo sí, yo tengo aquí una que al final paga justo por pecadores, no sé hasta qué punto, y es que hoy venía que Educación expulsa a la niña acusada de fraude, que la niña no tendría que expulsarla de un colegio, sino sería a los padres ponerle una multa o algo, porque la niña entró en infantil como se hacía hace ya años aquí, ¿no? Por ejemplo, que los iban a infantil a los colegios concertados, pagaba la infantil para quedarse allí. Total, y se ve que los padres hicieron fraude del domicilio y entonces un familiar o quien fuera lo denunció a los padres, pero no le comunicaron nada. Y a los 4 años quieren echar a la niña, que de hecho la primero un error de forma, porque no se la habían comunicado de que en el 2004 se enteró ella, no la habían comunicado de que tenía una diligencia, que eso seguía su curso. Pues entonces, por un error de forma, la manda la niña a otro colegio. Como hubo ese error, pues como una medida cautelar, y ya viendo que la niña llevaba muchos años, varios años en ese colegio, la vuelven otra vez al colegio. Y ahora ha ratificado la sentencia y ya le han buscado un centro público para que estas 2 semanas que faltan se vaya la niña, después de estar que lleva ya pues por lo menos 7 u 8 años allí en ese colegio, y ha salido la sentencia a los 4 años. Así que, sí, pero dice y esa que con otra junto a otras 2 niñas también. Pero dice que la Junta va a hacer la vista gorda estas 2 semanas, lógicamente. No sé. No la van a llevar 2 semanas al otro colegio. Que la niña en realidad no tiene la culpa, ¿no? Hombre, pues lo que yo digo, que después de todo este tiempo que está y ya está acostumbrada al entorno, a los compañeros, a la forma de trabajo y de todo, ahora parece que ahí la culpable es la niña. Ahí si se pusiera una buena, pienso yo, un castigo o una multa o lo que sea, no sé, o a los padres, ya vería como serviría de escarmiento para que otros no falsificaran los datos y demás. Pero en fin, siempre paga justo por pecadores. En este caso, pues la niña se irá, me imagino, el próximo curso a un colegio nuevo, tendrá que empezar de cero y adaptarse y se acaba. Así. Bueno, y otra noticia, que salió el juicio del valiente Barroso, que como le llama Martínez en inglés. Sí. Martínez de Inglés, el excoronel, que, no, por cierto, ha escrito un libro sobre el rey y dice todo lo que le ha dicho Barroso, pero no lo han condenado. Entonces, Martínez de Inglés dice que a él no le han permitido ir a declarar al juicio de Barroso. Y a Barroso lo han condenado a más de 6.000 euros de multa. Sale a 18 euros por día durante 12 meses. 18 euros todos los días. Le han puesto más que al jueves. ¿Os acordáis del jueves cuando hizo aquella la caricatura? Sí, pues le han puesto a Barroso, que no había imágenes ni nada, más que al jueves. Y además eso no han permitido a Martínez de Inglés, que es el que ha escrito el libro sobre el Borbón, que hable en el juicio, en su defensa. De todas formas, Barroso va a recurrir la sentencia. Sí. Bueno. le llama, es gracioso, le llama el VB, el Valiente Barroso. Bueno, pues sabéis que en esta semana probablemente llegue el suministro del gas natural, llega ese. No, no sabíamos. Pues sí, os lo digo yo. Hemos visto instalaciones así por ahí. Así que de momento mañana, bueno, mañana no, nosotros no nos escucharán mañana, hay información. Así que pronto vamos a ver lo que cuesta las instalaciones y ponerlo. Y pronto no olvidaremos de pedir la bombona al butanero. Ya no la podemos pegar con el butanero. Ahora eso va a ser forzoso ponerlo, forzoso, porque quiera ponerlo. No, es voluntario. Yo no pienso ponerlo. No, pero a mí una bombona me dura. Y yo claro, tengo, eso, tengo la vitro. Eso hay que hablarlo también, porque eso es como la luz. Tú tienes que pagar un mínimo. Y un mantenimiento, porque eso es peligroso, pero claro, es la comodidad de que tú llegas a tu casa, abres el grifo y tienes el agua caliente. Y no tienes que decir, ay, que no estoy aquí. Yo no la pienso, no es. Hombre, para la gente que estamos trabajando, sí es bueno, porque tú no estás allí o tienes que salir o estás trabajando y ahora el del butano te deja la bombona y ahora tú tienes que ir a la oficina a pagarla. O decirle, no, me la tienes que traer esta tarde o... O va a la gasolinera de una y de la otra. O vas a cargar y... O sea, eso es un problema. Pero bueno. Bueno, pues vamos a poner un poco de... misa. Vale. Un poco de música, ¿no? Sí, pero vamos, que si no es forzoso yo no la pongo porque... nosotros estamos dos y vamos a la piscina, ¿no? Y nos dura una bombona... Hombre... Que os bañáis como en la piscina. Hombre, no, la boca de hombre, cuando venimos a venir, bañáis todo. Pero tú estás en tu casa y... que sí, que para fregar, cuando el tiempo frío, para fregar. Pero vamos, que yo tengo dos bombonas, que el chico yo, forzoso, yo no lo pongo. En mi calle normalmente... Pero yo te digo, entro como todo el mundo, casi todo el mundo tenemos vino. Suele venir por la tarde y entonces no, siempre que... procuro llamarlo. Hoy voy a estar esta tarde en mi casa, lo llamo. Ya, pues sí, pues lo voy a llamar y traer la bombona, porque luego si no se me olvida. Bueno, vamos a poner... Yo estaba en mi lleno, que tenía las dos vacías, la llené y ya tengo bombona hasta... Fui a la gasolinera, pues. Vamos a poner una balada que se llama Balada para un loco, de Astor Piazzolla y Amelita Baltar. ¿Nunca oísteis hablar de esa mujer? No, Amelita Baltar, una argentina... que revolucionó el tango. Antes el tango era siempre de amor y muy desgarrado. Bueno, pues esta mujer y este Astor Piazzolla pues cambiaron el tema de los tangos y hubo una revolución en Argentina. Que era muy famoso, era Gardel. Sí, sí. Está de después, ¿no? O de antes. Pues vamos a poner la balada esta, para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una corbata de 20 saltaré. ¿Qué, os gusta? Sí, muy bonita. Algo que sepa bailarlo, precioso para bailarlo. Bueno, pues vamos con las convocatorias, ¿no, Loli? ¿Qué tienes por ahí para la semana que viene? ¿Tienes algo? Sí, yo tengo aquí dos convocatorias que hace la Academia de Bellas Artes de Écija, que dice que el día jueves, día 11, a las 20:30 en el Tenis Club hay un recital de poesía a cargo de Jesús Aguado y Rosa Díaz. Academia donde está Luli, de Bellas Artes, ¿no? Hay aquí. ¿Cómo en las letras? Sí. ¿La Vélez de Guevara? La Vélez de Guevara. Sí, es claro. Lo he dicho mal, ¿no? Es que ha dicho Bellas Artes y digo, Bellas Artes, ¿no? Hay aquí. La Academia de Bellas Artes. Exactamente. Se llama así, de Bellas Artes y Buenas Letras, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Academia Vélez de Guevara. Bueno, después tenemos el viernes, día 12, a las 8:30 también de la tarde, en el Tenis Club, presentación del libro Poemas Ilustrados, llamado Hexaedro. Son poemas de Fernando Martín San Juan, Francisco Fernández Proledesma, Marcelino Fernández Piñón, Pepita Tomás Montero y Concepción Ortega Casado y Fernando del Pino Jiménez. Estas dos convocatorias tengo yo por ahí. Bueno, pues yo tengo que decir que en el teatro, hasta el día 12, está la exposición del Aula Municipal de Pintura, que es un éxito. Este año han participado en el Aula Municipal de Pintura 250 personas, en 8 grupos. Y van a estar en el hall del teatro. Sí, hasta están ya. Pero hasta el día 12. Que los cuadros puestos allí de pintura. El día 12 es el viernes. Después. Está hasta el día 12 puesto, ¿no? Que están puestos ya. Están puestos ya. Bueno, que yo creo que el día 12. Hay que ir antes. Pero de los. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo para verlo hasta el viernes. Que es el viernes. Vale, vale. Después, el día 11, comienza en el Palacio de Benamejí una exposición de fotografías de Francisco Infante, que es una persona, tú lo conoces, ¿no, Loli? Se llama la exposición Fotos de mi vida. Sí, sí. Que es un hombre de aquí. Bueno, creo que no es de Écija, pero vive en Écija hace mucho tiempo. Y son fotos antiguas en blanco y negro y también algunas más recientes, pero las de color dice que las deja para otra exposición. Después tenemos también, por si alguien no lo sabe y ahora en esta época de precariedad laboral, hay una convocatoria para 14 plazas para trabajar en Prodis, de cuidadores y demás. Hay varias clases de convocatoria para Prodis, que lo miren en la página del ayuntamiento, que ahí viene la convocatoria, las bases. ¿Tienen que tener el origen para eso? Pues de grado medio, por lo visto. Yo he estado mirando, echándole una ojeada, y grado medio. ¿Y qué más? Que no se pierda la gente la película que están poniendo en el cine, El Gran Torino, que es estupenda, que por fin ha llegado aquí. Y Tánatos está buscando gente para que escriba relatos de terror para la próxima gala que hacen en el otoño, para la gala artística, ¿vale? ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues... ¿La película vosotras de qué? Sois... ¿La película de qué? La película que he dicho. Gran Torino, ya la comentamos aquí un día, de Clint Eastwood. Ah, la que me comentaste. Muy buena, aquí, vale. Sí. Pues, ¿vosotras sois de las que dejáis las cosas para última hora o hacéis las cosas cuando las tenéis que hacer rápido? No te entiendo muy bien. Cuando tú explícate, ya te diremos. Cuando tú tienes algo que hacer, ¿lo dejas para última hora o enseguida te lo quitas del medio para terminar antes? No, yo procuro quitármelo antes del medio para terminarlo. ¿Sí? Yo también, sí, a mí sí, me gusta hacer las cosas... No dejarlas por última hora. No, hombre, lo voy dejando y ya digo, ya, de hoy no pasa, digo que se me sea el tiempo encima, entonces lo quito del medio. ¿Tú, Loli? Yo depende, sobre la marcha. A veces apuro mucho el tiempo porque siempre pienso, uy, tengo tiempo. ¿Y lo vas dejando? Sí. Yo también. Pues ya sabes, Loli, tú y yo, como lo va, te voy a enseñar una palabreja nueva. Tenemos un desorden psicológico que se llama procrastinación. Caray. Vamos allá. Menos mal que nosotros estamos. Eso lo dirás tú, porque yo no soy capaz de decirlo. A ver, yo a nivel personal son mis cosas las que dejo a última hora. Sí, sí. A nivel laboral soy matemática, metódica, pero en eso sí. Nada, ahora no te excuses que tú lo tienes como yo. No, ya sí. Es un síndrome de las personas que dejan pa' última hora las cosas. Yo las que me gusta hacerlas las hago rápido, las que no me gusta las voy dejando. Vamos, lo que le decimos a los niños cuando... Niño, ¿qué tienes que hacer esto? Y dices, ya, luego, luego. Bueno, pues eso, por lo visto... Es un desorden. Es un desorden psicológico que tiene un tratamiento y, bueno, una así cosa... Así es, así os veía yo esa cara tan rara por ese desorden psicológico que tenéis. Luego me dice mi niña que los hago como los niños. Los deberes que me mandan los de la memoria. Uy, a lo mejor la noche antes digo, uy, que no he hecho los deberes. Eso sí. Ahora, lo que tenga yo que hacer lo hago rápido. Pero en eso sí, oye... Que mi coche dice, ¿te parece a los niños? Siempre lo dejan para lo último. A ver si te tienen que llevar al psicólogo, ¿vale? No, no, pero vamos, lo hago. Y si no le digo a la maestra, mira, que no he podido hacerlo. Es que me hizo gracia porque ahora todo tiene nombre. Todo. Es que esa moda eso era... de etiquetar, eso está muy bien, de etiquetar todas las cosas, todas las personas, todos los síndromes y todas esas cosas. Antes no era vale. Simplemente, es que eres más vaga o más vago. Lo vas dejando todo. Eres más floja. Ahora no, ahora eres... Suena mejor, que vago. Procrastinado, o procrastinada, ya lo sabéis. Sí, pero ahora a mí me da igual la etiqueta que le pongan, lo que tiene que poner es el remedio. ¿Qué remedio va ahí para curar eso, o eliminar eso? Tienes que ir a un psicólogo, a una psicóloga, que te organice el tiempo, que claro, te enseñe. Claro, y te cobre luego un recibo. Yo voy, voy al hogar. ¿Qué pasa? Y es una psicóloga que la que nos da los de la memoria. Se vuelve más loco. Bueno, también hay una frase que dice, deja para mañana lo que a mañana pertenece. O no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es más corriente. A mí me gusta vivir el momento. Por eso, deja para mañana lo que mañana pertenece. Bueno, nos vamos a ir ya despidiendo. Hoy, como nos han faltado los invitados, pues vamos más ligera. Y vamos a despedirnos con una música de una chica de origen haitiano, pero criada en Montreal, que nació en Montreal en 1985. Y ya veréis qué voz tiene más bonita. Haitiano, como tú has dicho. De Haití. El otro día lo dijimos, Loli, pero desde aquí volvemos a decirlo, que agradecemos a las bandas de música y la idea, junto con el ayuntamiento, de estos conciertos al aire libre. Y ahora que ahora se pueden hacer nocturnos, los animamos a que se animen, ¿no? Claro. A realizarlos por la noche, que es fija de noche también. Ahora que viene el buen verano. Exacto. Conciertos nocturnos. Empezaremos parques. Bueno, no es sé, verdad que vienen los... No sé hasta qué punto la banda de música por la noche, no porque sea bonito, sino porque la gente se va a las terrazas de los bares a tomarse la cerveza. Y no creo que atraiga mucha gente. Hay tiempo para todo. No, y además ya mismo empieza la música en los palacios. Esperemos, sí, esperemos. Que la crisis. Lo sabemos todavía. Y lo del parque, lo mismo, no sabemos ahora mismo nada que... Yo creo que... Sí, habrá o no habrá uno que... Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Toñi, vale, que descanses, que te veo no muy sé, estresada. No lo sé, porque el fin de semana que viene lo tengo también ajetreado. Caray, con la Toñi. Viajeta, que está muy ocupada. Muy bien. Y este fin de semana voy a hacer la verbena, pero ahora voy a descansar. Pues menos mal que no fui a la verbena, porque me pararon, si no... Sí, pues tenía que haber tomado. Lo último. Loli, hasta la próxima semana. Te esperamos. Muchas gracias por vuestra espera. Y a nuestras personas oyentes, decirle que este programa lo pueden oír en el 93.4 de la FM y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog Las Somos Todas. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Yo me baño. You hear my arms, hey, that's the arm around your neck, stronger and thick, call some friends trying to get some check. That's what you've come to expect. You in my head, never in my head, never in my head, never in my head. Hey, hey, oh, be that a belly, be that a belly, be that a he's wearing the clothes, head down to toes, all we action to you. He said, you know what it is, you idiot kid, you don't have a clue. Sometimes you just get caught in the eye, he's pulling you. Man, you're gonna make it all okay. I'll be